audiencia, están juiciosos. Algunos se tomaron este día, otros no. Y vamos con una canción que increíblemente cumple 50 años. Sí, ¿cuántas probabilidades hay de que dos personas piden la misma agrupación? No muchas. Pero Edgar y Camila lo hicieron. Casey and the Sunshine Band, nos vamos con That's the Way I Like It. Sí, señores, cumple 50 años y por supuesto suena acá. Dice Fabril. Yo sé. Abril Lavín. Ay, déjenme, es viernes. Camila ríe conmigo. Saluda, saluda ahí. ¿Cómo está? ¿Tú qué valoras el humor? Ya es viernes. ¿Valoras el humor? Sí, yo sí valoro. Se fue Abril, gracias. Ya se fue Abril. I'm with you. Ay, y salió el sol. Es que es viernes. Es cierto, ¿yo? Gracias. Es que la gente no entiende. No, mentira, nuestros oyentes sí entienden. Yo a ellos les creo mucho. Sí. Aunque sí, hay gente bien. Que está más feliz que nosotros, aquellos que pidieron el viernes y están de vacaciones. El 90% de la gente. No, mentira, no. ¿Cómo amaneces? Muy feliz, pues, porque hoy es viernes. Fue como que, ay, ¿cierto? Mira, es como... Fue muy raro. Oye, sí, porque no es lunes. No, es que pudo haber sido peor. Fue como que ayer yo dije, uf, qué gran día. Y por anoche empecé a sentir ese sentimiento de domingo, que es como, al tengo otro día... Tengo que madrugar. Trabajo. Pero es como, ok, sí, madrugo, pero... Pero es viernes. Está bien. Gracias. Sí. Gracias por estar acá. Mira, quiero contarte algo importante para la vida, y es que necesito que siempre tengas a la mano un queso pera del Vecchio. Uy, sí. Qué rico. A cualquier hora. Sí. Cárgalo siempre. De acuerdo. Para la mañana, para la tarde, para las medias nueve, para las once. En Cali, ¿cómo se les dice a las once o medias nueve? Igual. Sí, pues le dicen, a ver, dicen como la hora, bueno, eso lo decían en Argentina, la hora de la leche en la tarde. Ahí está. Entonces, en esa hora también ustedes pueden tener su quesito pera del Vecchio. Se lo pueden comer como quieran, pueden solito, acompañado, lo que sea. Deshilachado, mordisquito, porque ser original tiene muchas formas. Así que si quieren compartir la suya, por favor. Lo importante siempre es tener queso del Vecchio. Por ejemplo, esa alarma que le está sonando a Cami es para que se coma su quesito del Vecchio. Exactamente. Oye, lo tienes todo muy claro. Mira. Ah. Ya voy a comérmelo. ¿Viste? Muy bien. Everybody at the bar getting tipsy. Está Shabuzi, que sigue estando bien arriba en los listados en los Estados Unidos, con los muy buenos días a las 7 y 3 de la mañana. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Camilo Peggy, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Les deseamos un muy buen viernes primero de mayo. Segundo de mayo. Recuerda esta fecha. Señor. 5 de mayo. ¿Es cuando se comen muchos tacos? Muchos tacos, muchas cervezas. Ah, bueno. Hagámoslo real. Pero no, Camila, ¿podemos? Porque no, cae, mentira, sí, puede cae ser un una lunes. Taquiza. No, cae un lunes. Uy, un lunes de taquiza, empezamos la semana como tiene que ser. No, usted. Lunes de taquiza. Sí, ya lo dijo. Puede ser una muy buena idea. Ya lo dijo, yo ya no se apoyo puede. Apoyo esa moción. Sí, lunes sí. De taquiza. Qué rico. ¿Qué más? Todo muy bien aquí viendo noticias. Ajá. Aunque no. Levantándome un poco más tarde porque el día del trabajo estuvo bien vago. Sí, ay, sí, eso hablábamos con Diana ayer. Por ejemplo, nosotros estuvimos horizontal. Exacto. Como debe sí, ser. Es increíble cómo, no sé, sentí yo ayer que el día festivo que más disfruto yo es el día del trabajo. Y sí. Todos. Sí. ¿Sí? Sí. Yo no soy muy fan de los días festivos, tengo que decirlo. En particular cuando son días festivos en la mitad de una semana. Y tiene que regresar uno el viernes. Claro, ayer hubo emociones encontradas porque es como que era un festivo espectacular donde uno estaba durmiendo, descansando y luego en la noche le da uno el sentimiento de domingo. Pero uno se levanta y ¡ah! ¡Es viernes! Es lindo. Mira. Es lindo. Es sí. Yo, a pesar de despreciar sí. Profundamente los festivos, ayer amé este festivo. ¿Vio? Voy a guardar esto. Sí, por fin. Y lo voy a guardar. Eso, muy bien. Grábalo y lo guardamos para cualquier cosa. Es como guardarlo como evidencia, llaman sí, por ahí. Exacto, como sí, prueba. Cuando vuelvas a hablar mal de todos los festivos, te todos digo, los festivos digo, son horrendos. Mira, no. Tú dijiste que no. ¿Y qué pero viste, qué el hiciste? Del Día del Trabajo me parece bueno, ¿sabes por qué? Por su contradictoria naturaleza. Eso es becho, sí, porque no descansa. O sea, el Día del Trabajo, uno... descansa. Uno vaga. Delicioso. Uno lo aprovecha en otras actividades, no vaga. La haraganería. Yo no lo aproveché ayer en nada. Claro que sí. Tengo que ser honesto. Tuviste cosas, escuchaste cosas. Eso ya es aprovechar el día. No, yo no hice absolutamente nada. Vi un par de cosas, vi al Eternauta. Vamos. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien, es ciencia ficción, viene inspirado en un cómic argentino. Uy, que tiene un ¿es marco. Es con Darín, me habías sí. dicho. Ay, salió ya y tiene un marco bien fuerte. Distópico. Sí, sí, sí. Y él, su vida, porque él fue una de las víctimas de la dictadura con sus hijas. Claro. Duro, duro. No, me la quiero ver ya. Uh-huh. Ya mismo la tengo aquí anotada. Son 6 episodios, primera temporada. Si le va bien y todos nosotros como comunidad nos unimos a verla, hay segunda temporada. Recordemos Dios que quiera. De eso depende mucho. Sí. Porque termina muy arriba, señor. Distopía profunda. Ay, más bueno. Sí, mil veces sí. Y me llama la atención que haya salido paralelo al apagón en España. Es que es increíble. Porque pues la ausencia de electricidad... se va. Es protagonista en estos momentos, ¿no? Entonces, nuevamente, como dijo el gran escritor Robert Heinlein, el arte pinta el espíritu de su tiempo. Es cierto. Pero además ha tenido buen timing últimamente, el cónclave. Imagínate, ¿ves? O sea, mira. Por fin nos alineamos. Para mal o para bien, pero lo hicimos. Pero alineaditos, sí. Alineaditos. La pregunta de hoy sigue a la pregunta del miércoles. Es, ¿qué película... no volvería a ver? El miércoles estábamos preguntando qué película se repetiría, o el martes. Sí, la que más ha repetido en toda, y gente que ha visto hasta 20 veces una misma película. ¿Cuál película no volvería a ver? Yo ya les dije la mía, que es Requiem por un sueño, no la vuelvo a ver, jamás en la vida no vuelvo a ver Irreversible de Gaspar Noé, gracias. Uy, sí. Yo tengo varias. ¿Cuáles? Por ejemplo, esas que salieron hace poco de los Trolls, ¿se acuerdan? ¿Cuál? De sí, los muñequitos. Eso. ¿Tuviste eso? Sí. No sé por qué. Pero, es que pero empecemos no por ahí. Te pones en unas circunstancias. Sí, no. ¿Cómo ves eso más bien? Pero no la volvería a ver. Te autovulneras. Sí. Eso no entiendo por qué lo vi y ahora pues me arrepiento. No quiero volverla a ver nunca perdido. Más. Sí, totalmente. Eso sí no. Bueno. No volvería a verlo. Y creo que le cogí mucha pereza a El Señor de los Anillos. No volverías a ver El Señor de los Anillos. Ya me las vi, ya. Ya te las vi. Muy bien. Sí, ya te las viste y suficiente. Es que son muy largas, ya. ¿Pero repetiste alguna vez alguna? No, ya. Ah, bueno, aquí yo ya me vi todas hasta el final. Pero bien, ya. Bueno, ya nomás. Cumpliste. Sí, está pero bien. No, la repetiría. Tirti, ¿qué no volverías a ver? El Hijo de Saúl. Terminé enferma, salida. Fue una película que contaba la historia de un Sonderkommando. Y la cámara era un primer plano de él, de su cara. Todo el tiempo. Mirando para todo lado. Primero angustiante. Es pesadísima, sí. Porque tiene todo este marco de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Uh-huh. Y lo segundo, la cámara me mareó. Salí con ganas, con náuseas. Ay, qué pereza. Sobresaturadísima de todo. Y tampoco volvería a ver La Mujer del Animal de Víctor Gaviria porque es muy fuerte. La vi, la entendí y dejo ahí. Y despides. Sí, sí, sí. No. Y así está la pregunta del día de hoy. ¿Cuál película no volvería a ver? Cuéntenos en @la_x_más_música y estaremos leyendo sus opiniones a lo largo de estas mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Caigo con Soul the Show. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll. 30 de abril, solo en cines. Uh-huh. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Nuestra pregunta de hoy es: ¿cuál película no volvería a ver? Y vamos a hacer un repaso por las noticias que tuvieron lugar en este pasado día del trabajo. Sí, señor. ¿Cómo estuvo la cosa en términos de orden público? ¿Sentí bien la vaina o hubo disturbios y esas cosas más allá del asunto de la Universidad Nacional y esas vueltas? Lo que tengo entendido es que las marchas que se hicieron se llevaron en calma. En paz. Sí, en calma, y llegaron a donde tenían que llegar y se presentó lo de la consulta. Estuvo tranqui, ¿no? Sí, como mucha cosa, ¿no? Sí, vi mucha gente en la calle, es decir, como normalmente un día festivo la gente, no sé, o se va o se queda en su casa, pero ayer había mucha gente en la calle. Ajá. Tráfico. O sea, se quedó en Bogotá la gente, sí, Cami. Sí, buen ¿Pero tráfico. ¿Tú saliste al fin o respetaste la horizontalidad? Yo respeté la horizontalidad como debe ser, bueno, en lo absoluto. Solo me paré al baño y a comer, y ya. Muy bien. Gente comprometida. Sí. Y gente comprometida con ese oficio. Me gusta eso. Cuando pasan ayer, esas cosas. Perdón, señor. El miércoles. Uh-huh. El miércoles estaba yo saliendo de programa. Sí. Cuando me escribe la antigua community manager de Ricky Martin. ¿Qué? Dice, normal. Dice, gente que le escribe a uno normal, ¿no? Ah, ya sé para dónde vas. Y me dice, mira esto. ¿Tú crees mira que lo pase? Que le mandé, mira lo que le mandé a Ricky. Hmm. Entonces me mandó un pantallazo de Liam Gallagher de Oasis. Dios mío. Diciéndole a una persona en X. Alguien le preguntó, óyeme, Rasta. Porque él le dice a todos sus seguidores, Rastas. Y dice, óyeme, Rasta. ¿Quién va a ser el telonero de la gira de Oasis? Estamos a 3 meses, ¿no? Sí, y va a estar acá en Sudamérica, en Brasil, Chile y Argentina, que es donde se empezaron a mover sensibilidades por la respuesta que él dio. Ricky Martin. Pues entonces le preguntaron... ¿Pero de la vida real? Claro, Rasta, tú... ¿quién va a ser el telonero de la gira? Y contestó, Ricky Martin. ¿Pero él estaba troleando? No se sabe. Troleando, claro. Yo digo que no se sabe porque no puso nada más sino el nombre. Pero Ricky Martin contestó. Es obvio que está troleando. ¿Qué dijo Ricky Martin? Me quiero morir. Y entonces esta amiga le mandó a Ricky, mira esto. Y Ricky le contestó, le mandó. ¿Qué le dijo? Hizo retweet con el mismo post y puso los deditos de la mano como cool. Ajá. Y manitos arriba como pidiendo el favor. Sí. Como, estoy listo, sí. Vamos por eso. Sí, sí, sí. Ricky Dicky. Yo me lo llevaría. No. Claro. No, a mí no me pongan a Ricky pero Martin. Pero tú no vas a estar acá. Pero tú no vas a estar acá. Eso no, no importa, en ninguna parte. Pero, Ricky no tiene por qué abrirle a Oasis. Claro, 1, 2, 3, no. Un pasito para adelante, María. No. Exacto. No, viva ¿qué la les vida pasa loca. A ustedes dos? ¿Cómo se les ocurre? No. Mira, tantas cosas que podrían pasar. No, Cami, pues ¿cómo se les divertidísimo ocurre? Divertidísimo sería. No, entiendo el lugar de la línea editorial. Pero qué tal que su línea sea así, disruptiva, sorpresiva. No, Cami, por favor. Mira, ¿sabes? Disruptivo, sorpresivo. Para que veas que algo que puede unir estos dos mundos y sería... No une nada. Claro que no, sí, te voy a decir quién. Robbie Draco sería un gran telonero. Uy, yo tengo chismes de Draco. Por favor, lánzalos ya. No, los puedo contar porque... Te voy a cortar y nunca más te voy a volver a abrir hasta que me digas. Noticias varias de la Feria del Libro. Primero, voy a estar el domingo. ¿Este domingo? Con Jaime Andrés Monsalve presentando su libro En Surcos de Colores. Ay, me parece muy bello. Se me llena el corazón. Entonces, allá voy a estar Dirte a las 4 de la tarde acompañando al magnífico Jaime Andrés. Así, mira que fue hace... Ayer, para mí el mejor escritor de música que hay en Colombia. Hace 6 años estabas presentando tu libro, me lo recuerdo. Historia secreta de la música, volumen 1. Y él te presentó. Y me presentó Jaime. Ay, ¿Ves? Te digo, todo está puesto. Todo está conectado, el disco es redondo, da vueltas. La frase, lo viejo funciona, vítame. ¿Qué tal esa frase tan hermosa? Eso hace parte de El Eternauta, porque como se va la luz y como yo me he aferrado a la radio. Tú te tienes que ver eso, Cami. Sí, claro, quiero ver. Todo sobre muere. Todo porque, bueno, señor. A ti que tú que tienes esta obsesión o este terror de que se vaya la luz. Claro. Vas a morir. Ah, sí. No, no, vas a disfrutarlo. Y así como pasó con la radio, que salió en los transistores otra vez y en España sacaron sus radios con pilas, sí. Acá pasa algo parecido con los carros. Claro. Y ahí es cuando sale esa frase, porque ciertos carros sí pueden mantenerse en funcionamiento, los que no dependen de. No, eso está bueno. El fondo filosófico de la frase no deja de generarme mucha curiosidad, Diana. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando dice lo viejo funciona, uh-huh. Y acabamos de pasar el apagón en España y de ver cómo los transistores de radio, uh-huh, vuelven a aparecer en manos de la gente y muchos entusiastas de la radio, incluyendo a Julio Sánchez Cristo, han dicho que la radio pues obviamente sigue estando viva y todas estas cosas. Y además de eso, pues experimentamos y vivimos esta gran sobreproducción de la nostalgia. Sí. Como que estamos constantemente viendo como la nostalgia. Ahora no es un tema nuevo, pero es algo de lo que hemos hablado con mucha frecuencia a lo largo de, no sé, 2-3 décadas. Y de repente ayer sale esta píldora de sabiduría, que no sé si sea una terquedad humana, pero tiene además un montón de, lo que te digo, fondos, tiene un montón de capas que para mí son filosóficas y muy profundas respecto de nuestra forma de ver a lo viejo. Sí. Para conveniencia. Sí. Para su conveniencia. Sí. Entonces pensaban en la primera cosa que se me ocurrió cuando le oí la frase, me tocó pararme y todo. O sea, me tocó pararme de yo, ¿qué es esta frase tan impresionante? Porque lo hice feliz. Porque... Sí, claro. Y me quedé pensando después, por ejemplo, nuestra desatención de la vejez. Ajá. ¿No? En la sociedad moderna. Nuestra ¿reaces? Forma de descartar, sí, la vida de los demás después de cierta edad. Entiendo. Tenemos esta idea de que los viejos ya no funcionan, ¿sabes? Ah, lo pusiste hacia el lado humano también. Claro, fue lo primero que se me ocurrió. Uh-huh. No, es que son varias. Por eso no, te digo que el fondo, sí, filosófico de esa vuelta a mí me, sí, generó mucha curiosidad. Porque en efecto... Se adapta a todo realmente. Sí, y no es tan cierto, por ejemplo, en el caso humano, que la gente cuando alcanza cierto umbral de edad no funcione, ¿no? Como que... Y pasa mucho en esas series, ¿sabes? Y en ese cómic, que las personas mayores, las personas adultas son las que tienen más... Como más control, más poder. Más, sí, tienen más clara la forma de reaccionar a momentos tan difíciles. Claro, y eso me dejaba pensando, uh-huh, madre, definitivamente, la experiencia. Exacto. La experiencia cuenta mucho. Eso y como el sosiego, la capacidad de racionamiento. Claro. En medio de un porque caos. Si uno de joven es, claro, muy impulsivo. Uh-huh. Entonces uno comete errores. Yo te decía a ti este fin de semana, uno comete errores una y otra y otra y otra vez el mismo error. Sí. El viejo no. El viejo ya pasó por ahí, el viejo no te vuelve a cometer ese error. No, claro, lo hace, y no lo hace. Y dice, no, pero eso no funciona, no hagamos eso, hagamos otra cosa. Exactamente. Claro. Está por el otro lado la idea de la música vieja, que hemos hablado también con Camila, cuando hemos tenido, uh-huh, reuniones donde hablamos de la nostalgia, de estas vueltas, donde Camila dice, la nostalgia funciona, lo viejo funciona. Entonces, uh-huh, yo pensaba, claro, las canciones viejas, Dirty, por más que uno quiera darle el beneficio de la duda a las nuevas generaciones, en términos musicales especialmente, uno no deja de pensar en que lo viejo suena mejor. Sí, es verdad. ¿Sabes? Y pasa con eso, porque hay vinilos, muchos vinilos. Exactamente. En la serie. Sí. Ay, eso. Y qué buena banda sonora, además. Ah. Ayer por fin me gustó una canción de Él Mató a un Policía Motorizado. Yo sé, te pensé, yo dije, ay, ojalá la vea, por eso fue que te la mandé también. Muy chévere, muy chévere. Hay una frase de ahí que también me gustó, no sé si la tienes en el radar, creo que es en el mismo capítulo, que dice, somos pocos y nos conocemos mucho. ¡Ah! ¡Qué nivel! Amigo. Sí. Fuerte, sí. Fuerte, sí. Filosófica, profunda, el Eternauta, y además de eso, Ricky Dicky. Vamos diciendo que quiere ser el telonero de Oasis. ¿Qué tal que lo inviten así sea para una canción? ¿Qué tal? Es que él ya abrió una puerta. O sea, no, ¿cuál? Él abrió una puerta. No. Por supuesto que no. Podemos poner Oasis. Pero siempre podemos poner Oasis. Pongamos Oasis, porque Ricky Dicky sí complicado poner a Ricky. Pero estuvo divertido, estuvo muy entretenido. Ojalá pase, ¿qué tal que se emocione en Alejo? Yo no creo dirte. ¿Qué tal? Aquí sí está. Live Forever. Uh-huh. Oasis, pongan Oasis a 3 meses de la gira más esperada. Qué emoción. Del 2025. Maybe. Esta música de Oasis en Mañanas de la X 103.9 FM. Me están mandando un artículo aquí en lavanguardia.com que dice que uno de los principales motivos tiene que ver esto que hablábamos de la nostalgia. Sí, okay. Que dice: el cerebro prefiere lo conocido aunque no sea lo mejor para ti. Uno de los principales motivos tiene que ver con lo que ella denomina vivir en alerta crónica, hiperactivación del sistema de defensa, que se origina cuando el cerebro interpreta amenazas que no son reales, pero que activan la misma respuesta que si lo fueran. Es el mismo mecanismo que antes se disparaba ante un depredador, pero que hoy se pone en marcha por una discusión en casa, por un correo del jefe o por una herida emocional antigua. Esa constante activación del cortisol, según advierte la experta, bloquea funciones clave como la memoria, la toma de decisiones y la motivación. Otra de las razones que menciona está relacionada con lo que ella llama la biografía emocional no resuelta. Se trata de, esto es de un libro, ¿no? Se trata de experiencias pasadas que no fueron procesadas del todo y que siguen influyendo en el presente. A veces no se trata de un trauma visible, sino de patrones aprendidos durante la infancia que siguen marcando la forma de reaccionar, elegir pareja, afrontar conflictos o incluso definir metas. Según la autora, una persona no cambia su vida solo con fuerza de voluntad. Este libro es un libro que fue escrito por Marian Rojas, una psiquiatra, que dice que el cerebro humano no está diseñado para buscar lo que te hace feliz, está diseñado para buscar lo que le resulta familiar. Y no necesariamente lo que es familiar es feliz. Exactamente, cambiar no depende de lo mucho que te esfuerces ni de lo disciplinado que seas. ¿Será? No. Por eso tantas relaciones tóxicas. Sí, claro, mira. Pero puedes probar todas las técnicas, seguir todos los consejos, levantarte al amanecer y meditar cada día. Aún así, si tu sistema nervioso sigue creyendo que estás en peligro, todo lo que hagas acabará saboteado desde adentro. Sí. Es una de las ideas centrales que la psiquiatra Marian Rojas comparte en el canal de Mentes Ganadoras, donde explica por qué muchas personas, por más que quieren y lo intentan, no consiguen avanzar, aunque lo prueben todo. Bueno, cualquier cosita con la dieta va a decir eso. No, es que me siento en defensa. Me siento en defensa. El autosabotaje, claro. Mejor dicho, he pasado por ahí en momentos de mi vida. Todo cierto, hemos tenido ese lugar. Dice la autora que no basta con hacer cosas distintas, que es necesario modificar el sistema desde el que se actúa, y eso implica revisar lo aprendido, integrar las emociones atrapadas y reconstruir una narrativa interna más sana. El cambio, concluye, no empieza en lo que haces, sino en cómo te entiendes. Claro. Está bueno eso. Sí. Una de las cosas que siempre en mi terapia me decían para entender el peligro real era que anotara en un cuaderno cuáles eran mis miedos, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, pero tiene un montón de miedos. Sí. Y hay unos que son irrelevantes o que son incoherentes, ¿no? Entonces, como que los anotara y luego de que los anotara, entendiera cuál era un peligro real. ¿Qué miedo sí debía sentir? Porque si no me mantenía todo el tiempo en echando alerta. Cortisol, que da miedo. Sí. Exacto. Y ahí es donde uno empieza como a educar la mente para entender, ok. ¿Te funcionó? Sí. Bien. Sí. Chévere. Es una buena herramienta. Bueno, mira. Son las 7:39 mañanas de la X, Cami. Vamos a hablar de películas horribles. Exactamente. Las peores. Hoy estuvimos haciéndoles una pregunta a través de nuestras redes sociales, que es ¿qué película usted no se volvería a repetir? Sí. Y apareció un ranking de las peores películas de la historia según los espectadores. Entonces, en la posición número uno está, bueno, más bien el número 10, está el proyecto de la bruja de Blair. No, pero que es esta agresividad, es muy buena. Gracias, gracias. Yo pensé que era la única persona que consideraba que era mucha película. Porque le genera un terror, pues, solo por el sonido, los niños. Exacto, el grito de ayuda. Total. Es que quita eso. Está como una de las peores películas de la historia que no se repetiría nadie. Yo me la repetiría. Mil veces. Sí. Pero bueno, aunque también tuvo que ver mucho el marco cuando salió, porque supuestamente sí era algo real, habían encontrado esas cintas y todo el mercadeo que se hizo tan bien que la gente fue creyendo que era un documental. Sí, sí, sí. Fantástico. Sí. Incluso se acuerdan que hicieron en los periódicos, los desaparecidos, que eran los actores. Maravilloso. Fue espectacular, bueno, pero bueno, la gente no la quiere. Uh-huh. Sigue la posición Godzilla. ¿Cuál de tantas? Yo creo que la original. Ya. Sí, yo no me la repetiría, la verdad. Godzilla, no. Bien. Es buena. ¿La que la banda sonora es Heroes? No, la bueno, de la japonesa. Sí, Gojira, la blanco y negro. Bien. Sí. Es chévere. Sí. Pues bueno, sería la película, será Godzilla la del 98, la que dice Diana. Sí, yo creo que bueno. Es esa. Pero sí, es malita. Es que esa sí no es tan chévere. Es bien malita. Sí, a mí ninguna de Godzilla, no. ¿No viste la última? No. ¿Para qué? Es que a ti no te gustan los monstruos. No, ni Godzilla, ni el planeta de los simios, ni esas, no. ¿Por qué lo ves? No, no lo veo. Ah, bueno. Por eso digo. Godzilla no la voy a ver. Ella no entra a esos lugares. No. Muy bien. Crepúsculo. Sí, pero uno termina viéndola. Yo iba a decir eso. Yo la vi. Y varias veces. Guilty, sí, la vi. Bien. Ahora que la veo, sí entiendo que todo es muy ridículo y puede ser una de las peores películas de la historia, pues sí. Otra, Dragon Ball Evolution. Es que tampoco entraré ahí. Lo siento con ustedes, no entraré. Bien. Y acá están diciendo que no se debe repetir, entonces hice bien mi trabajo. Bien. Anaconda. Nunca en la vida. Esa película sí que es mala. Nunca la vi primero. Que creo que era como con Jennifer López, sí, ¿no? Sí, era con Jennifer López y ponían la anaconda como un ser supremamente veloz, cuando eso no es así. Cuando es súper lenta. No, es horrible, horrible. No, esta anaconda era como de primero. Ahí está. De 25 metros la cabeza. Ahí estaba el papá de Angelina Jolie, me acuerdo. Ay, sí, también. Sí, sí. Terrible. Esa película es rara, ¿no? Bien. Dicen otros 8 apellidos vascos. Yo nunca me la vi. No. Sé que tú, como la gente hablaba mucho de esa película, yo no me la vi. En la posición número 2, Torrente. No. Tampoco me la vi. Qué mala que es Torrente. Ah, bueno, ya se la vio Alejandro. Qué mala, el investigador privado, ese tonto español. Sí. Que es tonto, con como odio. Como de esa línea de las películas como medio chistosas de Alex de la Iglesia. Ya sé por dónde. Uh-huh. Bueno, ahí está como una de las peores. Y en el número 1, y claro que sí, se gana el premio. Tengo miedo. Sharknado. O claro. Sea, como si. Sí, el tornado lleno de tiburones. Ajá. Es como si los creadores dijeran: bueno, ¿qué puede ser peor que Megalodón. Un tornado? Pues vamos a ponerle tiburones dentro del tornado. ¿Qué? Sí, son varios tornados que se toman al mundo y están llenos de tiburones por dentro. ¿Cómo van a ver eso? Sea, Sharknado. Sharknado, esa es la primera en este ranking de las peores películas de la historia según los espectadores. Y sí. Estas son Mañanas de la X y ahí está la lista de las peores películas de todos los tiempos. Y ya está pues nuestra pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales, arroba la X más música. ¿Cuál película no volvería a ver? Esta parece ser una de ellas del... de la película de Godzilla, aquí está Heroes. Eso es Heroes de The Wallflowers. Y Dirty, ¿tú descubriste? Claro, The Wallflowers por esta y no. ¿Y a Heroes por esta o no? No. ¿O tú ya conocías Heroes? Sí, ya la conocía. ¿Ah, sí? Sí. Había llegado. Adelantada antes. Tu tiempo, Dirty. Sí. Cuando oí esta, yo dije, ay, tan bonitos. Lo que no sabía era el cantante, era hijo de. Ahí fue cuando dije, oh, mira. Y a ellos llegué por One Headlight. Claro, tú llegaste a One Headlight, pero quiero saber es cómo llegaste a Heroes. Creo que fue por un disco que tenía, un cassette que tenían en mi casa. Sí, señor. ¿Tenías un cassette con David Bowie y Heroes en tu casa? Sí. Bueno, no, es que ya, Camila, eso son mentes adelantadas. Eso te iba a decir, pero ya esas cosas son tan bonitas. Evolucionadas. Sí, porque mi mamá y mi tío estuvieron en toda esa época. Mi mamá le decía Joe Cocker y sus perros rabiosos. Sí. Era súper hippie ellos, sí. Y escuchaban todo lo que suena en Forrest Gump. Claro. Ellos lo oían. Y también tenían a David Bowie, tenían vinilos de Rod Stewart. O sea, fue una casa muy musical. Claro. Increíble. Sí. Mi caso fue también muy musical, pero Bowie nunca apareció ni en las curvas. Eso iba a decir, en la mía tampoco. ¿Tampoco? No. O sea, no, en mi casa... Papá, yo creo que mi papá nunca le paró bolas a Bowie. Yo conocí a Bowie ya muy grande por curiosidad mía. ¿Ah, sí? Pero, claro. Pero realmente no fue porque mis papás, que sí tengo mucho de mis papás, de la música ochentera, la tengo mucho, muy en mi ser... Pero Bowie nunca apareció, ni tampoco apareció Nirvana. Bueno, Nirvana sí era más de colegio. Nirvana sí. No... Ok. Fue por mi misma curiosidad. Ok. A mí me tocaba más los Bee Gees. Pero qué buena, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué artista descubrió por curiosidad propia? Ah, perfecto. Un momento, por favor. Puede ser el tema del lunes. Me encanta. Sí. ¿Qué artista descubrió por curiosidad propia? Perfecto. Porque no siempre, no pasa mucho. No. En no, la no, vida, no. Si tú te pones a mirar, gran parte de lo que constituye tu aprendizaje musical viene del conocimiento que te aporta alguien más. Un familiar, un amigo, ¿no? Sí. Cuando tú dices curiosidad, ¿cómo te ubicabas? ¿Cómo llegabas? Una cosa llevaba a la otra. Uh-huh. Entonces, en mi casa, digamos, estaba muy presente lo que eran los Bee Gees, lo que eran los Beatles. Bien. Como toda esa parte estaba ahí. Y de ahí empezaba yo a buscar como, bueno, ¿qué más hay, no? Porque ya a mí entiendo. Me encantaba esa música. Y empezaba uno a buscar, bueno, ¿y por qué este man? Por ejemplo, Kurt Cobain, yo no tenía ni idea quién era, pero me sabía el chisme. Okay. O sea, y ahí... Desde su muerte empecé a indagar en por qué eran tan importantes, qué habían hecho, y eso fue curiosidad mía, mis papás ya, nunca. Ya entiendo. Lo mismo me pasó con David Bowie. Yo misma iba buscando porque decía, bueno, ¿y esta gente qué hizo? ¿Por qué? Yo creo que sabes por qué me fui por David Bowie, por Queen. Por Under Pressure. Ahí empecé yo a llegar a Bowie. Ah, mira. Por Queen. Muy bien. Sí. Muy cool. Perfecto. Que mis papás sí escuchaban Queen. Sí. Claro. Entonces por ahí fui. No, mi papá sí nunca oyó Queen. ¿Qué oía tu papá? A ese le gustaba, era como Black Sabbath. Ah, bueno, no bien. Y AC/DC. Ah, pues tuvo esa época. No es como que, no, mi papá no era particularmente satánico. Obvio no. No, ese no. No, ese tenía épocas. Ese tuvo una época en que, me acuerdo mucho que... Pues él venía como de movimientos revolucionarios y todas esas vueltas. Y después ya se dedicó como a politiquear. Ok. Y a coquetear por ahí con la vida más bien como mágica, por decirlo de alguna manera. ¿A él le gustaba Silvio Rodríguez? Claro, después de que el hombre abandona esos movimientos revolucionarios y se dedica como a politiquear y a buscar como... plata y la vuelta y en el momento en que el narcotráfico está como, es como la única cosa que pasa en este país, que es como los 80 y todas esas vueltas y claro. Todo está conectado como a la política y todo el mundo quiere hacer plata y todo el mundo quiere ser rico en este país, ¿no? Sí. Tú te acuerdas de esa época, ¿no? Sí, claro. Eso le pasó a todo el mundo aquí. Uh-huh. El hombre se como que se dedica a parrandear con los jefes y con los altos mandos y sueña con ser ejecutivo y todas estas vueltas, pero tiene su corazoncito para revolucionario, entonces entonces oye mucho Silvio, a Pablo, claro. Un poco como haciéndole nostalgia a la revolución que no fue, y ya después empieza a oír música, muy brevemente, pero una cosa muy rara. Empieza a oír como una música de parranda y rara. Pero parranda... Es como de parranda. Tenía ¿latina? Me acuerdo mucho que tenía un cassette que se llamaba es que la banda del barrilito. Ah, era bueno, asqueroso ese cassette. Latino, era detestable, latino. Lo odiaba. ¿No grabaste encima? No, porque yo no me acuerdo. Y ya después empieza como a meterse en la salsa. Pero bueno, se empieza ¿no? a oír Oscar de León y el Gran Combo de Puerto Rico y Andy Montañez y Héctor Lavoe y Willy Colón. Y ya después se mete a oír Ray Conniff y Frank Purcell y... Pero bueno, porque mira que él era curioso. No, pues claro. Y pues con razón de hijo tal, de tigre, sale pintado. Digno claro. Hijo de su padre. Claro. Y ya después se metió en el mundo satánico. Ahí empezó como AC/DC y Black Sabbath y esas en cosas. En el mundo satánico. No, ¿en serio? Claro. Y terminó oyendo pura música de cantina. Pero yo creo que es la edad. La edad, llegan a un punto. No, sí, que es sí. Muy raro, me parece a mí. Y ya empezó a oír música, pero así como de que como mi abuelo, cuchitril. Mi abuelo también billar, tenía esa de silla roja de cuero sí. Con borde metálico, mesa pegada a la pared con guarito. Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Yo en cambio, siendo caliña, mis papás nunca me dieron la salsa. No. Ay, mira, y uno pensaría. No, a mí me... Yo ahorita... Ahorita, ya grande, por fiestas y por cosas, pero en mi... ¿En la casa no hubo salsa? No hubo ¿en nada, Cali? Nada de salsa. Con de parte de mis así. Papás. Mentira, ¿no te puedo creer, en serio? No hubo salsa nunca. Yo siendo caleña, mis papás caleños, so, nunca hubo ¿y esa salsa. Vaina? ¿No, no les sé. Gustaba o qué? No. Nunca han sido bueno, ninguno de los dos fanáticos de la salsa. Además, mi papá es un pésimo bailarín. Entonces yo creo que también. Él también aprovechó y dijo, no, no nos metamos en eso. No. ¿Para qué si no ahí? Sí, ya. No. Sí, ay, no te aptitud. Eso es raro, de verdad. Mucha gente me dice, pero hey, vos no sos súper bailarina de salsa y, no. Y mira, te vas a poner salsa 20 horas seguidas. No. No quiero. No jodas. No quiero. Pero tú bailas. Yo bailo, sí. Sí. Yo. ¿Bailas okay, bien? ¿Y cómo aprendiste? Decentemente, no a la fuerza, a las patadas, la verdad. Te tocaba a los sobrevivir. Pisotones. Me tocaba, claro, porque es que en todas sí, las fiestas, los 15. Claro. Los 15 se acaban a las peladas a bailar y todas tenían un... ¿Qué bailar? Ay, pero tenían un swing, una cosa increíble. No, y además yo, que tú local fuera uno turista, que uno dice va al rolo a Cali a tratar de bailar, pues obviamente uno va a dar vergüenza y uno sabe que uno da vergüenza. Yo me sentía así, o sea, yo por... Hoy, en el día de hoy, soy una gran bailarina de salsa por fuera de Cali. Muy bien, o sea, ese es el marco. Acá es increíble, soy una bailarina en Cali, sí, me siento, prefiero es no. Mejor. No, me encanta ver, es que a mí me encanta ver. Ajá. Esa es la... Sí, muy lindo. Bueno, pues, en instantes vamos a revelar cuáles son las peores películas que no volverían a ver ustedes en nuestras redes sociales en @la_x_más_música, así que sigan escribiendo y ya en instantes vamos leyendo sus opiniones aquí.